cada día que pasa es una nueva verdad, cada prueba que viene es un nuevo escalón, es un poco más de camino hacia una realidad, una gloria eterna en santidad. Es un largo sendero que recorrer, los caminos de rosas hay espinas también, impaciente en mi alma, ilusión en mi corazón, cuando pienso en sus moradas y en su paz eterna. Cada día que pasa es una nueva verdad, cada prueba que viene es un nuevo escalón, es un poco más de camino hacia una realidad, una gloria eterna en santidad. Es un largo sendero que hay que recorrer, es camino de rosas, hay espinas también, impaciencia en mi alma, ilusión en mi corazón, cuando pienso en sus moradas y en su paz eterna. Del trono.